Nicolás Guillén visitó 3 veces la Argentina, tuvo largos periodos aquí en la Argentina, visitó de hecho Rosario 2 veces, además publicó dos libros muy importantes como El Son Entero en la Argentina y La Paloma de Vuelo Popular, otro libro muy importante también en la Argentina. En 1947 específicamente estuvo en Rosario, dio una conferencia en Rosario, volvió a Rosario en 1958, donde dio también una conferencia y recitó poesías aquí en Rosario, y después volvió pocos años antes de morir, a mediados de la década del 80, donde estuvo en el marco de una gira latinoamericana, estuvo en Perú y Buenos Aires. Quiso volver a Argentina, al país donde que también lo había acogido antes. Pese a que estaba muy mal de salud, pese a que los médicos le decían que no le convenía viajar, insisto, cuando se fue a la Argentina ya estaba muy, muy deteriorado y poco tiempo después su salud se fue empeorando y falleció. La relación de Guillén con la Argentina fue muy profunda y obviamente a través del Che, ¿no? También es una figura que fue muy importante para él en su relación con la Argentina.